말했지 너 무작정 내가 영웅이 된 거라고 Oh no 난 말했지 운명 따윈 전부터 내게 아니었다고 Oh no 세계의 평화 No way 너 내 한 짓어 No way 그저 널 지킬 거야 날 Forever in the This is my baby 나는 저 하늘을 높이 날고 있어 그저 네가 내게 조금 편하게 둬 이젠 여기 너무 높아 난 내 눈을 널 맞추고 싶어 나도 모르게 힘이 들어가 기도했어 높아버린 sky 커져버린 hall 때론 도망치게 해달라며 기도했어 But 너의 상처는 나의 상처 깨달았을 때 나 다짐했던 걸 네가 준 이 그루스의 나에게로 태양이 아닌 너에게로 Let me fly Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. La señal universitaria. Senado de la República. Primera de dos partes de la reunión de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, presidida por el senador Clemente Castañeda Juez. Y llevada a cabo el día 19 de septiembre de 2019, donde fue aprobado por unanimidad el programa anual de trabajo de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana para el segundo año de la 64ª legislatura, así como reformas para hacer públicas todas las sentencias emitidas por los poderes judiciales. Comisión en la que participaron la senadora Minerva Citlali Hernández Mora por Movimiento Regeneración Nacional, el senador José Clemente Castañeda Hoeflich por Movimiento Ciudadano, la senadora Eunice Renata Romo Molina por el Partido Encuentro Social, la senadora Berta Xochitl Gálvez Ruiz por Acción Nacional, el senador José Félix Salgado Macedonio por Movimiento Regeneración Nacional, la senadora Nubia Magdalena Mayorga Delgado por el Partido Revolucionario Institucional, la senadora Marta Guerrero Sánchez por Movimiento Regeneración Nacional y el senador Mario Zamora Gastelum por el Revolucionario Institucional. Muchas gracias, senadora. Como siguiente punto del orden del día, tenemos para su discusión y en su caso aprobación, 4 proyectos de dictamen de iniciativas, 3 en sentido positivo y 1 en sentido negativo. Estos proyectos fueron enviados junto con la convocatoria. El primer proyecto de dictamen en materia de transparencia judicial, atendiendo a las iniciativas siguientes. 1, por la que se reforma la fracción segunda del artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la senadora Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y 2, por la que se reforma la fracción segunda de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, presentada por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y a otros senadores. Debido a la similitud que ambas propuestas guardan en su materia, se consideró pertinente efectuar un análisis en conjunto para emitir el dictamen correspondiente. En razón de que la versión íntegra de este dictamen les fue entregada con oportunidad, pondríamos a su consideración la dispensa de lectura del mismo y posteriormente pasaríamos al análisis y votación del proyecto de dictamen. De igual forma, informarles que este dictamen ha sido turnado a las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y Estudios Legislativos Primera, por lo que de ser aprobado estaríamos enviándolo a la Comisión de Estudios Legislativos Primera para que hiciera lo propio. Debo señalar que esta iniciativa fue presentada, si bien es cierto, por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, también suscribieron ese dictamen la senadora Xochitl Gálvez y el senador Miguel Ángel Mancera, entre algunos otros. Le pediría a la Secretaría consultar a las y los integrantes de esta comisión si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen. Senadora Citlali Hernández, si nos hace el favor. Sí, presidente, se pone a consideración la dispensa de la lectura del proyecto de dictamen. Las y los legisladores que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Las y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse de también levantar la mano. Se dispensa la lectura, presidente. Muchas gracias, senadora. Sobre este dictamen, de manera muy breve, quisiera comentarles que esta reforma fue impulsada por el colectivo Lo Justo Es Que Sepas, liderado por X Justicia para las Mujeres, la cual pretende que los poderes judiciales, federales y locales publiquen las versiones públicas de todas las sentencias emitidas. Desde este Senado y otros foros, hemos coincidido a través del trabajo de investigación y el seguimiento de X Justicia en el problema de opacidad o de la opacidad en los poderes judiciales, particularmente en los poderes locales. El informe Injusticia Abierta, Ranking de Opacidad Judicial en México, que tienen ustedes además en sus curules, nos muestra las graves limitaciones del sistema judicial en materia de acceso a la información. La radiografía que describe justamente este informe señala cómo ninguna entidad federativa alcanza el 50% de puntuación en materia de transparencia sobre las sentencias, y casi de manera generalizada, los poderes judiciales en México niegan el carácter de interés público de las propias sentencias. Todos somos conscientes que en México existen muchas trabas para acceder a la justicia desde el primer acercamiento. Todos los procesos son lentos y caros, tienen un lenguaje técnico difícil de entender, abundan los prejuicios, estereotipos de género y las decisiones injustas en muchos de los casos. La aprobación de este dictamen significa, o significaría, si ustedes están de acuerdo, una pequeña reforma, pero un gran paso plazo para la transformación del Poder Judicial, de los poderes judiciales, con las que les pudiéramos brindar a las víctimas un instrumento para poder defenderse y hacer exigibles sus derechos para combatir casos de discriminación o violaciones a los derechos humanos. Además, con esta modificación estaríamos habilitando un mecanismo de evaluación sobre el desempeño del Poder Judicial, buscando desde luego las mejores prácticas. En resumen, urge ciudadanizar al Poder Judicial a través del escrutinio público y de transparentar sus sentencias. Estaríamos dando con la aprobación de este dictamen un primer paso. Así es que está, por supuesto, a consideración de los integrantes de esta comisión el dictamen de referencia. La senadora Xochitl Gálvez ha pedido el uso de la voz y está abierto la discusión. Muchas gracias. Más allá de suscribir esta iniciativa por un convencimiento personal, yo creo que los últimos días hemos escuchado un enorme cuestionamiento al Poder Judicial, a veces cierto, a veces no tenemos claro qué tan cierto, pero lo que sí es cierto es que la opacidad hace que no haya claridad en las críticas. Y hablo porque estamos a punto de conmemorar los 5 años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, y si las autoridades judiciales supieran que todo lo que actúen va a estar sujeto al escrutinio público, creo que serían mucho más cuidadosos en todos sentidos. No se está pidiendo que se revelen casos delicados ni investigaciones en proceso. La ley ya establece el que el Poder Judicial haga públicos estos expedientes cuando los considera de interés público, pero lo que nos hemos dado cuenta es que bajo esa calificación, pues en muy pocos casos lo consideran de interés público. ¿Qué más caso como el que acabamos de vivir puede ser de interés público en nuestro país? Yo creo que de verdad esta reforma va a cambiar radicalmente la manera que se ha aplicado la justicia en nuestro país, y creo que la transparencia, en otros países esto es algo normal, esto sucede de manera cotidiana. Entonces creo que en este gobierno que le apuesta tanto al combate a la corrupción, pues es una buena manera de acompañar al presidente para que el Poder Judicial sea parte de estos procesos. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Xochitl Gálvez. Se pregunta si alguien más desea hacer uso de la palabra. La senadora Citlali Hernández. Sí, en el mismo sentido me parece que sin duda es un avance. Yo creo que estamos en un momento de transformación, uno de los poderes que quizás va más lento en su transformación es el Poder Judicial, y lograr la transparencia en las sentencias cumple no solo con principios básicos de acceso a la información, sino ayuda a facilitar incluso el trabajo de algunas organizaciones como X Justicia y como otras que sin duda el acceso a las sentencias forman parte fundamental de su labor, y creo que es una iniciativa importante que además se enmarca en un contexto donde pues estamos poniendo o tendríamos que poner a discusión qué tan funcional es nuestro sistema de justicia y cómo podemos mejorarlo desde el ámbito legislativo, y sin duda creo que esta iniciativa será un avance. Entonces bueno, celebro la presentación y la dictaminación, creo que es positiva. Muchas gracias, senadora Citlali Hernández. Se pregunta si alguien más desea hacer uso de la voz. Senador Félix Salgado. También por supuesto que estoy de acuerdo en esta iniciativa, que lo que plantea es nada menos que la transparencia. Yo preguntaría aquí, ¿quién se opone a la transparencia en todos los órganos de gobierno? Que tiene que ser transversal en todos, hasta en los entes autónomos. Y yo creo que esta comisión, porque miren, hay quienes se oponen a la rendición de cuentas porque son autónomos. Hablemos de las universidades. Las universidades son autónomas en cuanto a su gobierno, en cuanto a sus programas educativos, pero en cuanto al dinero que manejan, el dinero es público, el dinero es del pueblo. Entonces, sí están obligados a la rendición de cuentas. Comento esto, universidades, entes autónomos, IFE, INE, perdón, etcétera, que hay muchos, y el Poder Judicial. Si nosotros venimos observando la conducta del Poder Judicial y todos ellos que ya numeré, se van haciendo una. ¿Para qué? Para ser encubiertos por el Poder Judicial. El Poder Judicial se cree intocable. Él cree verdaderamente, el Poder Judicial, que está al nivel del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Y no es cierto, compañeros. Presidente de esta comisión, esta comisión va a trascender. Esta comisión, a mi juicio, es de las más importantes aquí en el Senado de la República. Pero va a trascender si nos ponemos bien la pila. No caer en el contubernio, no caer en la autocomplacencia. Y yo les estoy diciendo que nosotros, pues somos gobierno, somos el partido mayoritario, Morena. Pero quiere y les pide que ustedes, oposición seria, responsable y honesta, nos apoyen a que haya verdadera transparencia y a que haya honradez, a que haya honestidad. Fíjense lo que les estamos pidiendo. Por lo tanto, no podemos hacer la comparsa con ellos. ¿Se acuerdan que aquí hicimos una ley de salarios máximos? Y pues ya aquí salió que es inconstitucional y se les apoyó. Y el Poder Judicial congeló eso. Y los ministros siguen ganando sus 400 mil, esos 500 mil, ¿no? Y el Consejo de la Judicatura es una cloaca de corrupción, apesta. Es lo más corrupto que puede haber en estos momentos. El nepotismo y toda esa... Bueno, es mucha la bandidez que hay en el Poder Judicial. Entonces, por eso les digo, esta comisión tiene que trascender. Tenemos que hacer leyes que se respeten, que se obligue a cumplir. Porque si no se cumplen las leyes en México, ¿qué caso tiene que estemos aquí haciendo leyes y leyes y leyes? Leyes que no se cumplen. Pues quedamos en lo mismo, en la retórica, en el doble discurso. Y yo creo que debemos de hacer esto que se está planteando, esta iniciativa, para transparentar todo. Todas las sentencias que emiten las queremos conocer, las queremos saber, ¿no? Por ejemplo, esto del juez que puso en libertad a los policías involucrados en la desaparición de los 43 jóvenes de Iguala. Oye, día inhábil, día festivo, ¿no? Como se dice, sabadazo, ¿no? Esa es corrupción. ¿Y cómo castigamos al juez ese? ¿Cómo lo castigamos? ¿Quién lo castiga? ¿Quién lo puede castigar? Si está recibiendo la instrucción de más arriba. Los ministros tienen dividida la república. Oye, un caso de Iguala, pues lo está viendo el juez de Sinaloa, o lo está viendo el juez de California. Bueno, ¿y eso como por qué o qué? Imagínense cómo están de multimillonarios ministros, magistrados y jueces que abarcan el territorio desde Jalisco, Michoacán, Guerrero, Ciudad de México, y que tienen que ver con los reclusorios más grandes, que son Puente Grande, Almoloya, etcétera, etcétera, donde están los pesados. Esos están bien ricos, están multimillonarios. Y a ellos les conviene la delincuencia, a ellos les conviene el crimen, a ellos les conviene todo esto, porque ese es su business, ese es su negocio. Yo creo entonces, compañeras y compañeros, que debemos de ponerle especial atención a esto, pero sobre todo al Poder Judicial, no soltarle ahí. Yo valoro el trabajo que está haciendo el presidente ministro Saldívar, me consta, le está echando todos los kilos por sanear el Poder Judicial, pero él, más otros dos que acabamos de nombrar, nomás son tres. ¿Y cuántos son por todos? ¿Cuántos ministros son por todos? 11 ministros. Entonces, 8 están en contra y dándoles libertad y concediendo amparos a los corruptos. Yo tengo mucha fe, mucha esperanza de que esto se va a renovar, pero también tenemos que empezar desde aquí a empezar a hacer leyes rígidas y que estas se acaten y se cumplan. Y si esos ministros corruptos, empezando por este señor, que nunca debió haber sido ministro, por cierto, y yo no sé cómo lo aprobaron aquí en el Senado, Medina Mora. ¿Y aquí quién es abogado? De los que estamos, ¿quién es abogado? Ninguno. Ah, bueno. Bueno, pues ese señor, ¿cuándo fue Ministerio Público? ¿Cuándo fue juez? Cuando fue magistrado, ¿eh? No tiene carrera. Y el señor con muchas cuentas bancarias en el extranjero, vinculado a la delincuencia organizada. Medina Mora, el ministro. Me lo estoy diciendo con mucha responsabilidad. Ese tipo de gente no debe estar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese debe estar en otro lado, en Almoloya, cuando menos. Pero miren quiénes imparten la justicia. Y ya no quiero seguir hablando de los demás, pero sí es conveniente que o se corrige esto o hay que quitar. Carlos, compañeros, platicar con el presidente de la República para que nos haga nuevas propuestas, y estos hay que quitarlos, hay que indemnizarlos, les gusta el billete, pues hay que pagarles bien para que ya se vayan y para que camine la cuarta transformación. De otro modo, no hay cuarta transformación si no hay justicia verdadera y si no quitamos estas lacras. Gracias, muy amable. Apoyo el dictamen. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. 보이지 않던 영원의 밤 내게 아침을 선물한 건 너야 이제 그 손 내가 잡아도 될까 Oh, I can make it right Save my life 너 없이 헤쳐왔던 사막 위는 목말라 그러니 어서 빨리 날 잡아줘 너 없는 바다는 결국 사막과 같은 거란 걸 알아 Alright I can make it better I can hold you tighter La señal universitaria, la radio explícita, la radio explícita. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Radio Universidad de Veracruzana, comunicación y diseño en cada día. Así, cada día. Así, así. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. La señal universitaria. Comunicación y diseño. Veracruzana, la señal universitaria. en línea. Habitual programación en línea disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet www.uv.mx. Universidad Veracruzana 90.5 FM. La radio explícita. La señal universitaria. I guess I gotta deal with it, deal with this real world. Hey, 차라리 게임이면 좋겠지. 너무 아프니까. I need to heal my medic. But I'm another star. 완벽하지 못했던 나를 탓해. Breaking my head, breaking my step. Always 그저 잘하고 싶었고 깨지고 싶었는데. Please give me a remedy. 멈춰버린 심장을 뛰게 해. Remedy. 이제 어떻게 해야 해. 날 살려줘. 다시 기회를 줘. Please give me a remedy. Melody, 오직 내게만 남겨질 그 memory. 이쯤에서 그만하면 꺼버리면 모든 게 다 편해질까. 괜찮지만 괜찮지 않아. 익숙하다고 혼자 말했지만 늘 처음인 것처럼 부족한 게 뭐 맞아. 나 컨트롤 못해. Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. La señal universitaria. Senado de la República, segunda y última parte de la reunión de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, presidida por el senador Clemente Castañeda Huevich, llevada a cabo el día 19 de septiembre de 2019, donde fue aprobado por unanimidad el programa anual de trabajo de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana para el segundo año de la 64ª legislatura, así como reformas para hacer públicas todas las sentencias emitidas por los poderes judiciales. Comisión en la que participaron la senadora Minerva Citlali Hernández Mora por Movimiento Regeneración Nacional, el senador José Clemente Castañeda Huefrich por Movimiento Ciudadano, la senadora Eunice Renata Romo Molina por el Partido Encuentro Social, la senadora Berta Xochitl Gálvez Ruiz por Acción Nacional, el senador José Félix Salgado Macedonio por Movimiento Regeneración Nacional, la senadora Nubia Magdalena Mayorga Delgado por el Partido Revolucionario Institucional, la senadora Marta Guerrero Sánchez por Movimiento Regeneración Nacional y el senador Mario Zamora Gastelum por el Revolucionario Institucional. Senador, la senadora Nubia Mayorga. Creo que es un gran dictamen, mi postura es igual, apoyo a él, creo que debe de existir la transparencia, es lo que la ciudadanía está pidiendo y efectivamente en el Poder Judicial yo estoy sí a favor de del texto íntegro de las versiones públicas de todas las sentencias, porque, o lo contrario de lo que comentaba el senador Félix Salgado, en el caso de los 43 de Ayotzinapa, que no se preste a otras conclusiones y que sea abierto, porque también nos encontramos con muchos casos que ya ni los quiero comentar, en donde uno pide información que cómo está y no la dan porque tienen miedo a que les hagan alguna acusación, a que los quiten, etcétera. Y yo creo que esto a todos los grupos parlamentarios nos interesa, que exista la transparencia, sobre todo en este gran poder, que es el derecho y que es lo que nos va a defender a las y los mexicanos. Muchas gracias, senadora. Pregunto si alguien más desea hacer uso de la voz. Antes de pasar a la... adelante, la senadora Guerrero. Yo no quisiera ser repetitivo, pero en verdad que este dictamen pareciera que no es importante, pero sí lo es, porque estamos hablando del poder judicial que existe en nuestro país. Y la verdad, luego uno no sabe qué contestar a la ciudadanía, porque el primer malestar que la gente tiene y la primer molestia que tiene es con este poder, los ministerios públicos, los fiscales. Sí. Si a alguien le preguntan si le tienen confianza, son a los primeros que les dicen que no les tienen confianza, porque es donde principalmente se violan sus derechos humanos, es donde más impunidad hay. Y en verdad no es estandarte, no es politización la situación de los 43, pero los 43 estudiantes desaparecidos hace 5 años es un momento de impunidad que a los mexicanos nos dejó marcados, y nos dejó marcados porque nos demuestran qué tipo de estado nosotros vivíamos en ese entonces. Hubo desapariciones forzadas, hubo tortura, ¿sí? Y yo lo decía ayer en el pleno, eso es de lo que sabemos y de lo que no sabemos. Entonces sí es importante que ya le pongamos un hasta aquí a esas personas que con ese estandarte de que son ministros son intocables. Ya basta de que no se les pueda decir ni comentar ni argumentar que lo que están haciendo está mal, ¿sí? Y me parece que este dictamen les va a poner una rayita y le van a empezar a medir y se van a tener que empezar a dar cuenta que ya no van a poder seguir haciendo lo que antes estaban haciendo. En verdad, salgamos a las calles y veamos la actitud de indignación que hay de mucha gente que ha sido desaparecida, ¿sí? Es una tristeza que en nuestro país existan más de 40 mil desapariciones forzadas, más de 1,000 fosas, ¿sí? Uno es mujer antes de ser senadora y es madre. Pongámonos en el lugar de ese tipo de personas y nos deberíamos de sentir indignados. Por eso este dictamen sí tiene hoy un peso para muchos de nosotros, ¿sí? Y empiecen a verlo, insisto, que les vamos a poner una rayita a este tipo de personas. Ya basta de tanta impunidad con estas personalidades del Poder Judicial. Eso es todo. Gracias, senadora Guerrero. ¿Y alguien más desea hacer uso? Sí, si no hay nadie más que desea hacer uso de la voz, yo simplemente reconozco la apertura y la disposición de todos los grupos parlamentarios para apoyar este dictamen. Efectivamente, es una pequeña reforma de gran trascendencia. Es inadmisible que en este país los poderes judiciales, particularmente los poderes estatales, sigan regateando cuestiones que son de interés público. Imaginen nada más la frustración de todos los que van a los tribunales, cuyos casos se resuelven de manera desfavorable y que no conozcan las razones del juez para optar por tal o cual decisión. Me parece que el escrutinio público que posibilita una reforma de esta naturaleza favorece sobre todo a los destinatarios de la justicia y efectivamente obliga al Poder Judicial, a los poderes judiciales, a comportarse de otra manera. Y segundo, también reconozco la iniciativa de X Justicia para Mujeres y de todos los que han impulsado reformas de esta naturaleza, aquí presentes, por cierto, nos da mucho gusto recibirlos, porque lo que ha tratado de hacer esta comisión con el respaldo de todas las fuerzas políticas es justamente hacer eco de esas sugerencias, de esas iniciativas que tienen una gran profundidad y trascendencia para la vida pública. Así es que, pues sin más discusión, quisiera pasar a la votación, si les parece, y le pediría a la senadora Xochitl Gálvez, si es tan amable. Sí, cómo no, que se adhiere la comisión a la iniciativa, si están de acuerdo. Sí, adelante, senador. Presidente, rápido, no voy a hablar mucho. Nada más para puntualizar y precisar. Yo creo que este sería la punta de lanza, empezar desde ahora a ir viendo las reformas en el Poder Judicial. Me parece que ya el compañero Monreal ya tiene una propuesta de reforma para ver lo del Consejo de la Judicatura. Si nosotros empezamos a meternos en serio, sin ser comparsas, el Poder Judicial va a cambiar en este país. Y es lo que te pedía, presidente, que siguiéramos haciendo este tipo de iniciativas que le van a servir a México. Y por último, cuando decía que el Poder Judicial cree que estamos en iguales circunstancias, se equivoca. Sí es cierto que hay tres poderes en este país, ¿verdad? Es el legislativo, el ejecutivo y el judicial. En ese orden, sí lo sabíamos, ¿verdad? En ese orden, así se escribe y así se mencionan, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. A propuesta del ejecutivo, el legislativo elige al judicial. Que no se les olvide, ellos no son los padres de la patria, ni ellos son los superpoderosos. A ellos los podemos quitar. A ellos los podemos quitar, que quede bien claro. Y también advertir que se ciñen a lo que establece la ley o se van. Porque ¿cómo es posible que los encargados de impartir la ley no la cumplan o se amparen o sean juez y parte? Pues tampoco es lo correcto. Por eso yo aprovecho este espacio para reiterar eso. Nosotros somos un poder primario que surge de las urnas y ellos son un poder secundario que surgen a decisión de nosotros. Así que te los volvemos a decir a los señores ministros, y no vamos a descansar hasta que esto se transforme y cambie. Gracias, senador. Me ha pedido también el uso de la voz la senadora Xochitl Gálvez en el entendido, perdón, de que la comisión suscribe la iniciativa de referencia, que vamos a votar en un momento más. Yo solo quisiera precisar algo. Este poder tampoco es transparente. Y el primer acuerdo que hicimos para que esta comisión lo sea, me parece que es un avance. Pero si ustedes entran a la página del Senado, estamos lejos de ser un poder que rinda cuentas de manera transparente de cómo se usan los recursos públicos de este Senado. Entonces, creo que esta autocrítica nos viene también al Senado, bien, para mejorar lo que hacemos. Muchas gracias, senadora Xochitl Gálvez, y le pediré entonces que pasáramos a tomar la votación. Se pone a consideración de las y los senadores presentes el dictamen de las comisiones de anticorrupción, transparencia y participación ciudadana y de estudios legislativos primera, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 2 del artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las modificaciones planteadas. No hubo ninguna. Se solicita a las y los senadores que manifiesten el sentido de su voto. Empezamos por los senadores del lado izquierdo, si quieren de viva voz, de izquierda. Por eso empezamos del lado izquierdo. Yoli Hernández, a favor. A favor. Nubia Mayorga, a favor. A favor, Mario. A favor, Félix Salgado. Estado de México, a favor. Clemente Castañeda, a favor. Señor presidente, te ha aprobado el dictamen por unanimidad. Muchas gracias, senadora. Felicidades a todas y a todos los senadores por esta vez. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México. Desde Xalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana presentó Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen es un programa musical de reflexión y reivindicación sobre la vida pública, política y social mexicana, de información y conceptos emanados en el desarrollo de la coyuntura histórica de la Cuarta Transformación, en la voz de su figura principal, Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Fuentes, página en YouTube de Andrés Manuel López Obrador. Música. BTS. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Realización, edición, archivo, investigación, selección y montaje, secuencia estudio. Música para rúbricas, Codó, Diamanda Galás, Manu Morales, Alan Rosales, Arturo Jiménez, Juventa, Erika Curran y Jay Irrelson. Material sonoro, ejemplos diversos de caricaturas y series de televisión. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Voces, Marisol Cruz, Betania Benítez y Julieta Espinosa. La señal universitaria, una radio de México. Cambio de régimen y la radio explícita son marcas protegidas conforme a las normativas legales y tratados internacionales correspondientes a los derechos de propiedad intelectual e industrial vigentes. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Colaboradores, Alan Vallejo y Julieta Espinosa. Diseño, idea creativa y producción radiofónica, Arturo Jiménez. De Arturo Jiménez. Arturo Jiménez para Radio Universidad Veracruzana. Bueno, ahora sí ya, nos tenemos que ir. Nos vemos. Muchas gracias, gracias. Adiós, adiós. Ahí nos vemos.